La corrupción legal y ética, las dos en la agricultura nacional. Rafael Flores. Jacobo, hay muchas cosas que aprender del narcotráfico, pues ha sabido identificar un mercado, así como la logística para surtirlo. Esa fue la polémica frase que el pasado mes de octubre emitió Jeffrey Jones. Él era subsecretario de Fomento a los Agronegocios. La última frase como funcionario, la última, y se fue. Se fue cesado de manera fulminante por su jefe, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Mayorga Castañeda. Horas más tarde venía este cese, se hacía público un comunicado donde se señalaba que esa declaración no correspondía a la posición de la dependencia y se consideraba que no fue afortunada al recurrir a comparaciones que no contribuyen en absoluto a la comprensión y atención de los temas que interesan a la Secretaría. Pasaron 4 meses y entonces, Jacobo, la Secretaría de Agricultura vuelve a hacer noticia de escándalo cuando a principios de esta semana se revela que el funcionario federal y agroempresario jalisciense ha obtenido millonarios apoyos junto con su familia. En respuesta a sus detractores, Francisco Mayorga Castañeda dice que tanto él como sus familiares tienen derecho a los subsidios del Procampo y la comercialización agropecuaria, dado que los apoyos son universales y mantienen el principio de no ser discriminatorios, además de que con base en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las reglas de operación de los programas, los servidores pueden conservar apoyos a sus actividades productivas siempre y cuando no hayan sido ellos mismos los promovientes de beneficios propios. Por tanto, no he violado la ley, dice Mayorga Castañeda. Y ciertamente no ha violado la ley, pues la empresa que conforma junto con sus hermanos para trabajar el campo está en todo su derecho de recibir apoyos millonarios. Sin embargo, ¿cómo explicarle esto a 20 millones de mexicanos que viven en pobreza alimentaria y que residen en zonas rurales? ¿Cómo explicarles que antes que ellos y su hambre permanente, el gobierno entrega muchos apoyos a personas con mucho dinero, pero que solo son unos cuantos los beneficiados? ¿Y cómo decirles también a los propios campesinos que el líder de productores de maíz de la Confederación Nacional Campesina, René López Ruelas, dice que el secretario de Agricultura y sus familiares, pues no hay nada que reclamarles por recibir subsidios para las actividades del campo y de su empresa, porque siempre han sido gente de trabajo honesto? Son preguntas de las cuales el campesino nunca tendrá respuesta. Millonario apoyo para unos cuantos y por lo menos 20 millones de mexicanos viven en la pobreza alimentaria, Jacobo. Muchas gracias, Rafael Flores. Sobre lo mismo, Lilia Heras. Jacobo, organizaciones campesinas coinciden con el presidente del Tribunal Agrario en el sentido de que parte del campo mexicano está en manos del narcotráfico. El dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, la ANEC, Víctor Suárez, dijo que el gobierno mexicano ha entregado el campo a la delincuencia organizada al haberlo abandonado, a no dar suficientes y verdaderos apoyos al campesino, quienes al recibir otras opciones, pues se dedican a servir a los narcotraficantes. Escuchemos. Dejó de apoyar el campo con créditos, con asistencia técnica, con infraestructura, dejó un vacío, dejó de darle oportunidades de trabajo, de ingresos al campo y a los campesinos, sobre todo pequeños y medianos campesinos de Temual. Ese vacío, resultado del abandono del gobierno, lo llena en parte, por un lado, el sistema de intermediarios, de coyotes, de especuladores locales, por otro lado, el narcotráfico. Víctor Suárez dijo que aún es momento de rescatar el campo mexicano con el fomento a la producción nacional y la disminución de la dependencia agroalimentaria que tiene México de otros países, sobre todo de Estados Unidos. Es el reporte. Muchas gracias, Lilia Heras.